los ejes del trabajo, que empieza de manera un poquito más cerrada con otros grupos mañana viernes, es avanzar juntos hacia un diagnóstico y planificar qué podemos hacer respecto la producción de basura, esto que vos decías, el descarte, la producción de residuos, cómo lo ligamos esto al cambio climático y a la producción de alimentos, ¿no? Entonces, la idea es convocar personas que estén trabajando en cambio climático, que estén trabajando en reciclaje y compostaje, que estén trabajando en agroecología, y que juntos podamos discutir, bueno, como decías, de qué va, ¿no? ¿Dónde estamos y cómo podemos avanzar, no desde la teoría, sino desde la práctica, desde las acciones que estamos haciendo en estos ejes, ¿no? Residuos, agroecología, cambio climático. Usted hablaba de basura y detrás de la basura hay un gran negocio, digo, del descarte. Sí. ¿Cómo se piensa abordar este tema también? Porque, por ejemplo, aquí en la ciudad de La Plata hay algunos negocios que tiene el municipio, justamente con una empresa que ya hace más de 15 años que tiene la recolección de residuos de la ciudad, pero por otro lado están los cartoneros y cartoneras, que son aquellos que laburan todos los días también juntando la basura y los cartones en la ciudad, y hay un negociado detrás del reciclaje que se quiere privatizar. Exacto. Vos sabés que, bueno, la idea del seminario es rediscutir estas palabras, ¿no? Basura, residuos, desperdicio, y tratar de meterlo, introducir, discutir este concepto dentro de una idea ya no lineal de la economía, sino circular, a ver cómo hacemos para que de esta mirada de extracción, producción, consumo, descarte, pasamos a una más circular donde a partir del reciclaje, la reutilización en el área de producción de alimentos, el compostaje, podamos hacer menos presión, ¿no?, sobre la extracción y que quede cada vez menos residuos. Bueno, seas muy claro, el tema de la basura es un negocio para quienes, como decís vos, reciclaramente, entierran la basura, se ansia y cobran por ello. Es un negocio del traslado, se lleva de tu casa a un lugar donde muchas veces está un tiempo y después de ahí se entierra, se gasta una gran cantidad de combustibles. Justamente, la idea del seminario es rediscutir esto, cómo podemos generar un reciclaje en la casa, en el barrio, en la comunidad, bien hecho, de tal manera que toda esa, entre comillas, desperdicios puedan reinsertarse en los ciclos. Lo orgánico, que es más de la mitad de lo que estamos tirando para transformarse en tierra fértil, y lo inorgánico para reinsertarse en los ciclos y evitar, digamos, esta presión que tenemos en la extracción, por ejemplo, de minerales, bosques. Entonces, estamos enfrentando, obviamente, ¿no? Estamos enfrentando a aquellos que van viendo esto como un negocio. Y también invitamos al seminario a cooperativas de recicladores para que nos den su panorama, ¿no? De qué se está haciendo, cómo se puede avanzar y cómo se puede mejorar en transformar esto, que es evidentemente un medio de vida que se haga en las mejores condiciones. Javier, vos sos ingeniero agrónomo, sos docente universitario. Me imagino que también en Rapal, donde vos también formás parte de esta organización, que no es solo Argentina, sino que es toda América Latina, estos temas se entrecruzan, y también en este seminario, en este encuentro que va a haber, hay gente de distintos países con una problemática que lamentablemente atraviesa a todos. Exactamente. Va a haber compañeros de Brasil, de Uruguay, de Chile y de acá a Argentina, a ver si me acuerdo, pero hemos invitado, están viniendo, recién hablé con gente de Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe, Neuquén, Misiones, de aquí de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, o sea, un grupo bastante, bastante heterogéneo. A ver, de personas que a lo mejor están más en la reflexión y en la investigación, personas que están en la acción cotidiana, desde la producción hasta, como decíamos recién, el reciclaje. Y vos lo decías muy bien, para muchos, yo trabajo en la universidad, estos son temas que discutimos con nuestros alumnos, ¿no? En los proyectos de investigación, también en los proyectos de extensión, yo trabajo en un proyecto de extensión que se llama Vecinos en Flor, donde trabajamos con personas con discapacidad y trabajamos, ¿no?, en el reciclaje, el compostaje de los residuos, y también atraviesa en cada una de nuestras clases, ¿no?, tratando de ver cómo desde la docencia, la extensión, la investigación, generamos mecanismos para salir, digamos, de lo mejor los discursos hechos, ¿no?, en cuanto al reciclaje, al consumo, y verdaderamente hagamos carne, entre comillas, esto, para que realmente pasemos de esta mirada lineal que nos ha invadido, que no existió siempre, pero que nos ha invadido, y que pensemos en una cuestión más circular, pero que también pensemos en una cuestión ética de nuestro consumo, de la basura, dónde va, en una cuestión humana, ¿no? Es decir, me parece que el seminario no solamente va a apuntar a las tecnologías, sino darle un contenido ético, crítico, humano a nuestras acciones, a las cotidianas y a lo mejor a las que podemos planificar entre todos hacia el futuro. Javier, algo que también genera basura y quizás un poco más tóxica es la agricultura industrial, el monocultivo. ¿Qué pasa con los agroquímicos? Totalmente. Bueno, eso es una de las especialidades que yo vengo trabajando, ¿no? Algo voy a trabajar mañana cuando me toque hablar. El tema de los agroquímicos es un tema muy, muy importante aquí en la Argentina. Pasamos, yo siempre lo digo esto para que tengamos una idea de la noción, ¿no? De usar 20 millones de litros, kilos de plaguicidas en el año 93 a casi los 400 millones de hoy. O sea, estamos hablando que en 23 años pasamos de 30 a 400 millones y esto es un indicador claro de que estamos enfrente de una agricultura que no es sustentable y que sí es sostenida por esto que estamos planteando que es un paquete tecnológico. Fíjate, nosotros mañana lo vamos a ligar esto a la basura, la gran cantidad de envases de plaguicidas que quedan y terminan en los basurales quemados, reciclados, vamos a ligarlo al cambio climático, la agricultura en base al uso del suelo, a la deforestación, a la utilización de plaguicidas, es responsable del 30% de la emisión de gases de efecto invernadero, esto lo dice el Comité Internacional de Investigación del Cambio Climático, y estamos intentando en muchos lugares dos cosas. Por un lado, generar una mitigación de esto, de generar menos gases de efecto invernadero, pero también de una manera crítica con productores rurales en Catamarca, en Santiago del Estero, ligar esto a las estrategias agroecológicas para generar una adaptación al cambio climático. Javier, justamente eso también te quería preguntar, por estas alternativas agroecológicas que vos mencionás, ¿por qué desde hace un tiempo y esta parte, desde que yo más o menos nos estamos interesando en el tema, el monocultivo es como la única forma? Avanza, ¿no? Ha avanzado a grados siderales, ¿no es cierto? De otra manera, yo creo que también la agroecología ha avanzado. Vos estás ahí, estamos hablando en La Plata, donde justamente, te estoy hablando hace 20, 22 años atrás, hice una primera investigación sobre agroecología con productores del Parque Pereira y de Olmos, y si uno va mira desde el año 93, 94 hasta ahora, también la agroecología avanzó. Pasan dos cosas, los avances son más tímidos porque, bueno, tenemos que trabajar más cuestiones de fondo, ¿no? En cuanto que la agroecología no es tan sencillo plantearla y llevarla a la práctica, ¿no? Esto que decimos siempre de conceptualizar un agroecosistema, diseñarlo y llevarlo a la práctica. Pero también, bueno, esta idea, yo decía antes, de la mirada lineal, ¿no? De extraigo, produzco, consumo, descarto, bueno, también invadió la actividad agrícola. Y hay varios procesos, a lo mejor, que ahí se van encadenando, ¿no? La agricultura la está llevando a cabo actores sociales que no son productores, que son inversores. A partir de esto, la agricultura va tomando rasgos de otras actividades como las actividades financieras y las industriales, ¿no? Entonces avanza esta idea de, bueno, pongo saco, como la industria, insumo, sale un producto, trato de acortar los tiempos y ahí aparece una gran cantidad de, tanto en la agricultura como en las actividades pecuarias, ¿no? La idea de los feedlots, la producción de pollos bien intensiva y rápido para generar un flujo de capital lo más rápido posible. Digo, a esto este seminario está tratando de reflexionar, como otras actividades que hacemos, claro, de que existen alternativas, algo que discutía con mis alumnos el martes a la noche en la facultad, sustentables y viables desde el punto de vista económico, pero obviamente tenemos que pensar también en un beneficio que sea sustentable, ¿no? No un beneficio rápido con la actividad financiera, ¿no? Coloco la plata 30 días y me dan tanto rendimiento. Hago soja para... No, tenemos que pensar en una cuestión, claro, que hace la sustentabilidad respetando los ciclos biológicos, respetando los flujos y las relaciones naturales. Javier, la última, mientras conversábamos con vos, se comunicó Rocío por WhatsApp a la radio y hablaba de que, por ejemplo, en Abasto se sigue usando endosulfán, que en Romero suspendieron a 50 trabajadores de una planta de plaguicidas. Digo, todo esto dentro de este sistema de agroquímicos, agroproductor. Una experiencia que nos puedas contar. Teníamos entendido que estabas trabajando sobre un taller de ecología y sobre estas cuestiones alternativas en Marcos Paz. Sí. Sí, mira, yo te puedo contar experiencias muy lindas de producciones agroecológicas en muchos lugares del país, ¿no? Acá en Marcos Paz acompañamos durante mucho tiempo a un amigo que lamentablemente por una cuestión de edad dejó su actividad agroecológica, formábamos un grupo de productores agroecológicos. Y las experiencias son lindas y positivas. Yo te puedo contar, hay experiencias, por ejemplo, ahora mismo acá en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Escobar, de productores hortícolas que, siguiendo los principios de la agricultura biodinámica, están produciendo de manera ecológica, un predio de 7 hectáreas, donde de manera cooperativa, sin usar ningún plaguicida, planificando las siembras, abonando bien los suelos, se está llevando esto. Estamos acompañando un grupo de productores en la zona de Luján, en Opendoor, productores bolivianos que están haciendo una transición en la agroecología, con muchas dificultades, ¿no? Pero avanzando, muchos de ellos ya dejaron de usar plaguicidas, están trabajando la nutrición del suelo, que es fundamental en este caso, y generando biodiversidad. Y como te contaba, ¿no? En Catamarca, con un grupo de productores, también avanzando en la producción agroecológica, productores integrales que hacen desde cabrito, tomates, alfalfa, algunos están haciendo incluso plantas de vivero, productores citrícolas en el caso de Corrientes que están haciendo agroecología y no usan ningún plaguicida. O sea que las experiencias son muchas.